Hola, aquí estoy otra vez y voy a leer ahora los textos de El diálogo La República de Platón que os van para Pau. Casi casi sin comentarlos, porque para los comentarios la explicación entera la tenéis en los audios que ya había puesto el curso pasado en el blog. ¿De acuerdo? Esto es más que nada para que veáis cómo tendríais que entonar en vuestra mente cuando leáis en el examen a Platón. Y dónde tendríais que hacer las pausas, porque entonces dais sentido al texto, y si no, es cuando no se entiende nada. A ver cómo me sale, es como si estuviese en un teatro, ¿de acuerdo? Vale, pues empiezo. Empiezo por el libro 6 de la República de Platón. Ah, bueno, os recomiendo que tengáis delante los textos y así los seguís, ¿vale? Y aquí van a dialogar Sócrates con dos alumnos suyos, Adimanto y Glaucón. Pero recordad que aunque Platón está cogiendo nombres de personas reales que existieron, les atribuye frases, es decir, todo lo que dice en su diálogo a la República en realidad no lo dijeron ni Sócrates, ni Adimanto, ni Glaucón, sino que se lo está inventando. Él utiliza esos nombres porque eran famosos y así la gente, pues yo qué sé, le suena más y le leía más. Y porque quería hacer, se supone, un homenaje a su maestro Sócrates. ¿De acuerdo? Pero digamos que son personajes, aunque tengan nombres de personas reales, pero son personajes que usa Platón. Vale, pues empieza el libro sexto, lo que os va para el selectivo, en el capítulo, creo que es el 18. ¿Vale? Y empieza hablando Adimanto, un alumno, ¿vale? Y dice así: Es forzoso, dijo, pero tú, Sócrates, ¿dices que el bien es el conocimiento, o que es el placer, o que es alguna otra cosa distinta de estas? Es decir, Adimanto le está preguntando a Sócrates por qué es el bien, porque hay por ahí quien dice que es el placer, por ejemplo, ¿vale? Y contesta Sócrates a Adimanto: Vaya con el hombre, exclamé. Bien se veía desde hace rato que no te ibas a contentar con lo que opinaran los demás acerca de ello. Es decir, que como ya estás educándote, Adimanto, pues no te vas a conformar con la opinión que tienen los demás sobre el bien, quieres saber más. Y contesta Adimanto: Porque no me parece bien, oh Sócrates, que quien durante tanto tiempo se ha ocupado de estos asuntos, es decir, tú, Sócrates, que has estado estudiando el bien a lo bestia, pueda exponer las opiniones de los demás sobre el bien, pero no las suyas. Es decir, le está poniendo las pilas, le está diciendo: Oye, Sócrates, mójate, tienes que opinar. Y entonces Sócrates responde: Pues qué, ¿te parece bien que hable uno de las cosas que no sabe como si las supiese? Es decir, le está diciendo: ¿Y cómo voy a hablar de lo que es el bien si yo no lo sé? ¿De acuerdo? Recordad que está distinguiendo entre opinión y ciencia. Y le dice Adimanto: No como si la supieses, pero sí que acceda a exponer en calidad de opinión lo que él opina. Es decir, bueno, vale, pues si no la sabes, dime al menos cuál es tu opinión sobre el bien. Y le contesta Sócrates: ¿Y qué? ¿No te has dado cuenta de que las opiniones sin conocimiento, es decir, las que no están fundadas en la noesis, son todas defectuosas, ¿eh? Pues las mejores de entre ellas son ciegas. Ciegas quiere decir que si son verdaderas, lo son por azar, porque no están fundadas en el conocimiento de las ideas. ¿O crees que difieren en algo de unos ciegos que van por buen camino aquellos que profesan una opinión recta? Recta significa correcta, verdadera, pero sin conocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, lo que está diciendo es: si yo doy mi opinión y acierto, va a ser por azar, porque yo no soy un sabio. ¿Por qué el personaje de Sócrates dice esto? ¿Quizás por humildad? Pues no lo sabemos. Bueno, en nada, contesta Adimanto, es decir, a ver, ¿qué había dicho? ¿No te has dado cuenta de que las opiniones sin conocimiento son defectuosas porque son ciegas? ¿O crees que los que opinaran así no son más que unos ciegos que dan su opinión recta, correcta, pero sin conocimiento? Nada, es decir, sí, serían así como unos ciegos que dan su opinión recta, pero sin conocimiento. Y entonces le dice Sócrates, ¿quieres entonces ver cosas feas, ciegas y tuertas? Es decir, verdades a medias o verdades por azar o opiniones falsas, cuando podrías oír las claras y hermosas de labios de otros, quienes los que sí sean sabios, ¿eh? Entonces, recordad siempre que el criterio para el conocimiento es la claridad, ¿vale? Por Zeus, contesta Glaucón, no te detengas, oh Sócrates, como si hubieses llegado ya al final, ¿eh? Y no nos cuentas lo que es el bien, cuando sería chulo. A nosotros nos basta que, como nos explicaste lo que eran la justicia, la templanza y las demás virtudes, del mismo modo nos explicas igualmente lo que es el bien. Es decir, si te has mojado hasta esas ideas tan importantes como la justicia, pues dinos también lo que es el bien, aunque sea tu opinión. Y le contesta Sócrates, también yo, compañero. Esto es muy importante lo de compañero, porque la verdad tiene que saber que salir del diálogo entre todos los que dialogan, aunque guíe el diálogo el maestro, es universal. Y entonces todos son compañeros en el diálogo, ¿vale? Aunque uno sea el maestro que guía. También yo, compañero, me daría por plenamente satisfecho, es decir, contento, si pudiera dar mi opinión sobre el bien como sobre la justicia. Pero no sea que resulte incapaz de hacerlo y provoque risas con mis torpes esfuerzos. En fin, dejemos por ahora mis bienaventurados amigos, bienaventurados es afortunados amigos, ¿no? Porque estáis siendo educados y habéis alcanzado pues algún nivelito. Lo que pueda ser lo bueno en sí. Recordad que en clase decía que siempre que añade en sí, menos si es la verdad en sí, se está refiriendo a una idea, lo que sea la idea de bien, la definición de idea de bien. ¿Por qué? Pues porque me parece un tema demasiado elevado, difícil, para que con el impulso que llevamos ahora, es decir, el nivel que hemos alcanzado educativamente, podemos llegar en este momento a mi concepción, mi opinión acerca de ello, sobre lo que es el bien. Todavía no lo vais a entender, no lo vais a entender, así es que para aquí, no os doy la definición que yo opino que es el bien. En cambio, estoy dispuesto a hablaros de algo que parece ser hijo del bien y asemejarse, parecerse sumamente a él, al bien. Eso si a vosotros os agrada y si no, lo dejamos, ¿eh? Es decir, está haciendo una especie de pacto con los alumnos. Yo no te voy a contar lo que es el bien, excepto mediante una metáfora. Voy a compararte el bien con su hijo y te voy a hablar de su hijo. El hijo del bien será el sol. Te voy a comparar el bien con el sol y si entiendes lo que es el sol, pues eso te dará cierta idea sobre lo que es el bien. Pero hasta ahí voy a llegar, porque con el nivelito de ahora no llegamos para más. Vale. Háblanos pues, dijo, otra vez nos pagarás tu deuda con la descripción del padre. Vale, ya otra vez opinarás del bien, tal cual, no del sol. Ojalá, dije, pudiera yo pagarla y vosotros percibirla entera, en vez de contentaros, como ahora, con los intereses. Los intereses es el sol. En fin, llevaos pues este hijo del bien en sí, el sol, este interés producido por él. Producido siempre es causado por el bien. Mas cuidad de que yo no os engañe involuntariamente. Es decir, estad atentos a lo que os cuento y si detectáis que me equivoco, lo decís. Pagándoos los réditos en moneda falsa. Es decir, que os cuente más lo que es el sol y las funciones que tiene en el mundo físico. Tendremos todo el cuidado posible, dijo Glaucón. Pero habla ya. Sí, contesté Sócrates, ¿no? Pero hablaré después de haberme puesto de acuerdo con vosotros y de haberos recordado lo que se ha dicho antes y ya se había dicho muchas otras veces. Y aquí entonces va a hacer un preámbulo antes de meterse a hablar del sol, del hijo del bien, para que entendamos lo que es el bien. Y el preámbulo dura, pues yo qué sé, toda esta página. Y un poquito más. Vamos a leerlo. Dice Glaucón, ¿qué? Y contesta Sócrates hablándole sobre la ontología, que es la realidad, mundo físico y mundo de las ideas. Y dice, afirma, y le recuerda, ¿no? Afirmamos y definimos en nuestra argumentación de antes la existencia de muchas cosas buenas y muchas cosas hermosas y muchas también de cada una de las demás clases. Por ejemplo, de la clase de las cosas justas, grandes, pequeñas. En efecto, así lo afirmamos. Y que existe, por otra parte, lo bello en sí y lo bueno en sí, es decir, las ideas. Y del mismo modo, con respecto a todas las cosas que antes definíamos como múltiples, lo múltiple siempre es en el mundo físico, porque cada idea es única, ¿no? Mientras que hay una idea de mesa, hay muchas mesas. Consideramos, por el contrario, cada una de ellas como correspondiente, cada una de las mesas físicas como correspondiente a una sola idea de mesa, cuya unidad suponemos. Y llamamos a cada cosa aquello que es, a cada idea lo que es, porque tiene más realidad ser. Tal sucede, contesta Glaucón. Sí. Y sigue Sócrates. Y de lo múltiple, el mundo físico, decimos que es visto por los sentidos, pero no concebido, no pensado, no conocido, y de las ideas, en cambio, que son concebidas. Concebir es pensar, conocer, pero no vistas, porque no son sensibles, no las podemos ver. En absoluto, no son vistas. Y dice Sócrates, ahora bien, ¿con qué parte de nosotros vemos lo que es visto? Es decir, el mundo físico. Pues con la vista, le contesta Glaucón. La vista es una facultad, una capacidad de los ojos. Y dice Sócrates, ¿y no percibimos por el oído lo que se oye y por medio de los demás sentidos todo lo que se percibe, es decir, todo el mundo físico? Y dice Glaucón, hombre, ¿cómo no? Es decir, que sí, que el mundo físico se percibe por los sentidos. Y dice Sócrates, ¿no has observado de cuánta mayor generosidad usó el artífice de los sentidos, el hacedor, el demiurgo, para con la facultad de ver y ser visto? Es decir, lo que está diciendo es, el hacedor a nosotros, ¿con qué facultad nos... Bueno, ¿qué facultad hizo que desarrolláramos más la vista? Y Glaucón le corresponde, sí, lo hizo así. Bien. Y ahora va a decir más o menos, hasta el final de la página, que de todos los sentidos, el oído, el tacto, solo la vista necesita algo más que los otros sentidos para poder ver, que es subjetivo. Y va a ser la luz, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Pues considera lo siguiente. ¿Existe alguna cosa de la especie, clase distinta, que le sea necesario el oído para oír o a la voz para ser oída? ¿Algún tercer elemento en ausencia del cual no podrá oír el uno, el oído, ni ser oída la otra, la voz? Ninguna. O sea, con que haya una voz y un oído, pues se oye, ¿vale? Y dice Sócrates, y creo también que hay muchas otras facultades, capacidades, por no decir todas, menos la vista, ¿vale?, que no necesitan ningún otro elemento. Nada semejante. ¿O puedes tú citarme alguna? ¿No? Por cierto, solo con eso ya, ¿no? Algo que tocar, el tacto, en fin. Y en cuanto a la facultad de ver y ser visto, ya la hemos fastidiado. ¿No te has dado cuenta de que esta sí que necesita otro elemento? Y dice Glaucón, ¿cómo? Y contesta Sócrates, porque aunque habiendo vista en los ojos, es decir, yo tengo los ojos, los órganos, y encima me funcionan. Tengo la capacidad de la vista. Pero si yo quiero usar de la vista y ver, aunque esté presente el color en las cosas del mundo físico, por ejemplo, yo qué sé, el blanco en la mesa, sabes muy bien que si no se añade la tercera clase, el tercer elemento, particularmente constituida para este mismo objeto, meta, ver, ni la vista verá nada, ni los colores serán visibles. ¿Qué tercer elemento es ese? La luz. ¿Vale? ¿Y qué es eso a qué te refieres? Aquello a lo que tú llamas luz. Sin luz, da igual que tengas ojos y que sí que tengas vista. Pensad que un ciego tiene ojos, pero no tiene vista. ¿Vale? Pues da igual que tengas ojos, que tenga vista y que las cosas supuestamente tengan color. No lo percibes. Necesitas la luz. ¿Vale? Y dice Glaucón, ostras, tienes razón. Y contesta Sócrates, no. Pequeña, pues, la medida en que, por lo que toca a excelencia, a virtud, a lo mejor, supera el lazo de unión entre el sentido de la vista y la facultad de ser visto, la capacidad de ser visto, las cosas del mundo visible, a los que forman las demás uniones, a no ser que la luz sea algo despreciable. Es decir, está claro que para ver algo necesitas la luz. No está muy lejos de serlo. Vale, y esto ya sería el preámbulo. Entonces, ahora ya se acaba el preámbulo. En el capítulo 19 empieza con lo prometido, que es explicar lo que es el bien, pero sin explicar el bien mismo, sin opinar sobre el bien, sino hablando del sol, el hijo del bien. ¿Y a cuál de los dioses del cielo, esta es una metáfora, puedes indicar como dueño, como el jefe, como el más importante de todas estas cosas del mundo físico y productor, causa de la luz, por medio de la cual vemos nosotros y son vistos los objetos con la mayor perfección posible? Y contéstalo con al mismo que tú y los demás, pues es evidente que preguntas por el sol. Es decir, ¿quién en el cielo nos da la luz? Pues el sol. Y dice Sócrates, ahora bien, ¿no se encuentra a la vista en la siguiente relación con respecto a este dios? Va a explicar la relación entre la vista y el sol. ¿En cuál? No es solo la vista en sí, la facultad, la capacidad, ni tampoco el órgano en que se produce, el ojo, ¿eh? No, en efecto. Pero el ojo es por lo menos el más parecido al sol, creo yo, de entre los órganos de los sentidos, físicamente, con mucho. Y el poder que tiene el ojo no lo posee como algo dispensado por el sol en forma de una especie de emanación. Lo que emana es lo que sale de algo, ¿no? Lo que está diciendo es que el sol emana luz y entonces es cuando el ojo, que se parece mucho también al sol, ¿no? Es cuando puede ver en un todo. Esto es un rollo patatero, ¿vale? Y sigue Sócrates, mas no es así que el sol no es visión, sino que siendo causante de esta, de la visión, es percibido por ella, por la visión. Así es. Es decir, Glaucón está reconociendo que el sol causa visión, pero no es visión. Causa que podamos ver porque emite luz. ¿De acuerdo? Pero no es la visión misma. ¿Eh? No es el conocimiento, será el bien, pero no el conocimiento. El conocimiento es, pues, no es. Bueno, pues, ¿cuál es la relación entre la vista y el sol? Ahora contestar. Dice Sócrates, pues bien, es con una conclusión, pues bien, he aquí lo que puedes decir que yo designaba como hijo del bien. Es decir, te voy a contar lo que es el sol. Engendrado por este, por el bien, a su semejanza, imita al bien, ¿de acuerdo? Acordaos que el bien es la idea suprema, causa de todo. Como algo que en la región visible, en el mundo físico, región y mundo es lo mismo, se comporta con respecto a la visión y a lo visto, a la visión y a lo visto es el mundo físico, del mismo modo que aquel, el bien, en la región inteligible, en el mundo que se puede conocer, en el mundo de las ideas, con respecto a la inteligencia, a la facultad. Y lo aprehendido por ella, lo captado por la inteligencia, las ideas. ¿Cómo? No entiendo nada, explícamelo algo más. ¿Vale? Lo que está diciendo es, el sol hace en el mundo físico que podamos ver los objetos físicos, los seres humanos, con la vista que posee el ojo. De la misma manera que el bien en el mundo de las ideas permite a la inteligencia de los seres humanos, al alma racional, conocer todo, ¿de acuerdo? Aunque no sea el conocimiento, aunque el sol tampoco sea la vista. Vale, total, que le amplía la respuesta a Sócrates, accede a la petición de Glaucón de explícamelo algo más y se lo explica. Y dice, ¿no sabes con respecto a los ojos sin luz que cuando no se les dirige a aquellos sobre cuyos colores se extienda la luz del sol, es decir, cuando tú diriges los ojos al oscuro, sino a lo que alcanzarán las sombras nocturnas, ven con dificultad y parecen casi ciegos, como si no hubieran en ellos visión clara, como si no tuviesen la capacidad de ver? Efectivamente. En cambio, cuando ven perfectamente lo que el sol ilumina, se muestra, creo yo, que esa visión existe en aquellos mismos ojos. Se prueba que sí, que sí que tenían visión, que no veían porque estaba oscuro, pero que con luz ven. ¿Cómo no? Vale, y de nuevo de ahí concluye. Pues bien, recordad esta coletilla, si ponen pues bien, es una conclusión. Pues bien, considera del mismo modo Y ahora me vais a recordar también esta coletilla. Siempre que pongan un texto del mismo modo, de la misma manera, pues se va a establecer una analogía, ¿eh? Y va a decir, del mismo modo, lo siguiente, con respecto al alma, ¿eh? Vamos a ver la analogía. Cuando el alma fija su atención sobre un objeto iluminado por la verdad, esto es sobre una idea, por la verdad y el ser es el bien, ¿de acuerdo? Y la verdad, recordad que no es una idea, que es una característica de una afirmación científica, ¿vale? Del conocimiento. Repito, cuando el alma fija su atención sobre una idea conocida, entonces, esta es mi gata, ¿vale? Entonces lo comprende esa idea, sabe su definición y conoce y demuestra tener inteligencia, ¿eh? Que la ha podido conocer porque es inteligente. Pero cuando la fija en algo que está envuelto en penumbras, que nace o perece, todo lo que nace o perece está en el mundo físico, entonces, como no ve bien, el alma no hace más que concebir opiniones, pensar opiniones, todo, recuerda el símil de la línea, siempre cambiantes y parece hallarse privada de toda inteligencia, ¿eh? Es decir, el alma racional conoce ideas, pero del mundo físico solo se puede opinar porque cambia y la ciencia ha de ser eterna. Tal parece, en efecto. Puedes, por tanto, pues lo mismo, el por tanto es siempre un conector que conecta una conclusión, anuncia una conclusión. Puedes, por tanto, concluir que lo que proporciona la verdad a los objetos del conocimiento, ¿cuáles son los objetos del conocimiento? Las ideas. Y la facultad de conocer, inteligencia al que conoce, que es el hombre con su alma racional, es la idea de bien. Idea de bien como causa epistemológica, ¿de acuerdo? A la cual debes concebir la idea de bien como objeto, y ahí es que está mal escrito, del conocimiento, ¿eh? Es decir, como algo que se puede conocer, pero también como causa de la ciencia y de la verdad, causa epistemológica. Y así, por muy hermosas que sean ambas cosas, las ideas y la ciencia, me he perdido. Por muy hermosas que sean ambas cosas, el conocimiento y la verdad, juzgarás rectamente, es decir, opinarás con verdad científica, si consideras esa idea del bien como otra cosa distinta y más hermosa todavía que ellas. Es decir, el bien es distinta del conocimiento y distinta de la verdad, y todavía superior a todo esto. ¿Vale? Es que estoy sujetando a la gata, que quiere estar encima de los apuntes. Vale. A ver. Po, po, po. Y en cuanto al conocimiento y la verdad, del mismo modo, analogía que en aquel otro mundo era el físico, se puede creer que la luz y la visión se parecen al sol, pero no que son el sol, pues del mismo modo, en este, el mundo de las ideas, es acertado, es correcto considerar, pensar que uno y otra, conocimiento y verdad, se parecen al bien, pero no son el bien, ¿vale? Pues es mucho mayor todavía la consideración que se debe a la naturaleza del bien. Es decir, pues el bien es la idea suprema y es mucho más importante que nuestro conocimiento del bien, etc., y que la verdad y tal. ¡Oh, qué inefable belleza! Inefable es incomunicable. ¿Os acordáis que las definiciones de las ideas son incomunicables? ¿Qué inefable belleza le atribuyes al bien? ¿Qué poder es causa, no? Pues siendo fuente causa de conocimiento y verdad, supera a ambos según tú en hermosura. Recordar que la belleza está muy cerquita del bien, es superior al conocimiento y la verdad. No creo pues que vayas a identificarlo con el placer, le dice a Sócrates, ¿no? Como diciendo, ¿cómo va a ser el placer corporal, por ejemplo, de los sentidos? No, esto tiene que estar muy por encima, aunque otros digan que el bien es el placer, están equivocadísimos. Ten tu lengua, dice Sócrates. Pues claro que no va. ¿Cómo va a ser el placer? Qué burro es quien lo diga, ¿no? Pero continúa considerando su imagen de la manera siguiente. Es decir, vamos a continuar con la analogía del bien y el sol. ¿Cómo? Y sigue. Yo estoy agotada. Me voy a hacer un poquito más y hago un parón, ¿vale? Y sigue. Dice. Del sol dirás, creo yo, que no solo causa, proporciona a las cosas que son vistas al mundo físico la capacidad de verse, ¿no? Porque sin luz no se ven, sino también la generación, el crecimiento y alimentación. ¿Está claro? Es decir, sin sol, pues no crecen las plantas ni nada de eso. Sin embargo, el sol, no es generación, sino que causa que se puedan crear las plantitas y todo. Hombre, ¿cómo había de serlo? Del mismo modo, analogía, puedes afirmar que las cosas inteligibles, aunque hable de cosas, son seres. ¿Cuáles son los seres inteligibles, cognoscibles por las ideas? No solo les adviene por obra del bien su cualidad de inteligibles, es decir, no solo les sucede por causa del bien el poder ser conocidas, causa epistemológica, sino también se les añade por causa, por obra de aquel, del bien, el ser y la esencia, es decir, son causa ontológica. Sin embargo, el bien no es esencia, sino algo que está todavía por encima de aquella, de la esencia, en cuanto a dignidad y poder. Esto es una forma de hablar y significa, el bien no es esencia, es superesencia, pero sí que es una esencia, en el sentido de que es una idea, es la esencia que comparten todas las demás ideas, en alguna manera, de la que participan también, bueno, causa ontológica de todo, ¿no? Del mundo de las ideas, del resto del mundo de las ideas y del mundo físico, pero por ser la idea suprema, utiliza esta expresión de que no es esencia, sino que es superesencia. Y ya está, ¿vale? Bueno, y dice en el capítulo 10, entonces Laocoón dijo con mucha gracia, por Apolo, qué maravillosa superioridad, ¿no? La del bien, ostras. Es como decir, Dios mío, qué superior el bien, qué pasote, ¿no? Tú tienes la culpa, dije Sócrates, porque me has obligado a decir lo que opinaba sobre ello, sobre el bien. Y no te detengas en modo alguno, dijo Glaucón, sigue exponiéndonos, si no otra cosa, al menos la analogía del bien con respecto al sol, si es que te queda algo que decir. Desde luego es mucho lo que me queda. Pues bien, no te dejes ni lo más insignificante, tienes unas ganas de aprender Glaucón. Me temo, contesté Sócrates, que sea mucho lo que me deje, ¿eh? Sin embargo, no omitiré de intento, adrede, nada que puede ser dicho en esta ocasión, ¿eh? Pero luego igual ya puedo añadir más cosas cuando estéis en otro nivelito. Bien, y ahora empieza a hablar ya del símil de la línea. Y entonces dejo aquí el audio de la lectura y la explicación porque nos cansamos todos, ¿vale? ¿Eh? Hasta otra, chao. Gracias.